Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Bueno, ya estamos ya conectados con lo que hay tras cada noticia, como cada día, y como cada día miércoles está conectado con nosotros el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Estamos un poco más temprano porque hay una serie de actividades que el secretario general del Partido Comunista tiene que cumplir y que por tal razón nos estamos adelantando un poquito. Nos habíamos equivocado en el ingreso. Teníamos que haber hecho ese comentario bien importante de Andrés Solimano a las 8 de la mañana, pero bueno, errar es humano, corregir es divino, dicen, no es lo mismo, pero no importa. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Julio, ¿me escuchas bien, no? Sí, te escucho, no hay problema. Hay harta actividad, sobre todo hay actividad con nerviosismo, me imagino, en alguna medida, porque ya la campaña está desplegada para la elección de los consejeros constitucionales. Campañas que obviamente tienen corto plazo y se tienen que desplegar los candidatos y dedicar los partidos que los apoyan para que pueda la gente conocerlos y saber qué es lo que piensan y quieren de hacer para poder concordar un texto que le sirva a los chilenos. ¿Cómo siente el Partido Comunista, Lautaro, esto de la nueva constitución, que está en un proceso intermedio entre lo que está sucediendo en la política general, pero que tiene que desarrollarse con cierto grado de tiempos marcados, ¿no? A ver, efectivamente ya se están desplegando de parte de las 5 listas que compiten, 3 de la derecha y 2 de nuestro sector. Nosotros queríamos una sola, hubiera sido la eficiencia y la eficacia misma. Pero bueno, ya el debate fue hecho y las cosas son como están hoy día. En el caso nuestro, compartimos la lista que se llama Unidad para Chile, porque la unidad que construimos entre los 8 partidos está en nuestra lista, 8 de los 10 partidos de gobierno. En esta lista Unidad para Chile, el Partido Comunista tiene candidato en 14 de las 16 regiones. Solo no lleva candidato en la región de Arica-Parinacota y en la región de Los Lagos. Y esto es porque, ya dije, somos 8 partidos y hay en muchos lugares, como estas dos que nombré, 4 cupos. Entonces, en alguna parte, un partido tiene que omitirse de ir para que vaya a otro partido. Eso forma parte de la construcción unitaria de la lista. En las otras 14 regiones llevamos 15 candidaturas, porque da 15 porque en la región de Coquimbo llevamos 2 candidaturas. La región de Coquimbo es la mejor aspectada para el Partido Comunista, para que podamos hacerle un aporte a la lista y elegir uno de los consejeros que se elijan en esa región, con candidatos de mucha instalación, como por ejemplo Fernando Viveros, que ha sido concejal mucho tiempo, es un médico de Coquimbo y que renunció al cargo de seremi de gobierno para asumir la tarea de candidato, conociendo perfectamente las reglas del juego, que significa que una vez electo no podrá participar ni de las contiendas electorales vinculadas al poder local, ya sea en las regiones, los municipios, ni tampoco al año subsiguiente en las elecciones parlamentarias. Pero ha hecho una correcta opción de darle importancia a este proceso. ¿Qué es lo que yo quisiera marcar, digamos? Porque en general nuestras candidaturas son mujeres y hombres en paridad, que es más, como son 15, 8 son mujeres y 7 son hombres, que tiene una edad bastante aproximada a los 50 años, un poco debajo, tiene un promedio, con un par de excepciones, que se están instalando como muy importantes liderazgos en el plano social y político, y que van a ser una gran experiencia, un gran aporte en esta batalla del día 7 de mayo. En la región metropolitana, creo que la única candidatura y candidata que tiene la condición de dirigente sindical y gremial es Karen Araya, que es nuestra candidata y que es la que encabeza la lista D. Nuestra lista lleva la letra D, la hemos asociado a la idea de luchar por los derechos, por la dignidad y por las posibilidades de un desarrollo de mejor calidad para la gente. ¿Qué es lo que está planteado aquí? Está planteado la posibilidad de reponer el proceso constituyente y al fin lograr en este periodo, en este, no haberlo postergado, tener una nueva constitución. Una constitución que supere la constitución del año 80, la constitución de la dictadura. Yo diría que hay una clave, porque hay muchas claves, hay muchas ideas que tienen que completarse, transformarse, hacerse una sociedad más democrática, pero referido a la batalla que hay por terminar con la constitución que se instaló en dictadura, que es la que sostiene el modelo neoliberal vigente, el modelo de la desigualdad, el modelo de la marginación de las inmensas masas, el modelo que le quitó derechos a las y los trabajadores organizados en sindicatos para poder negociar en forma correcta. Bueno, la clave es terminar con el Estado subsidiario e instalar un Estado social y democrático de derechos. Significa que temas como la seguridad pública, como la educación, como la salud, como las pensiones, como la vivienda, por nombrar 5 o 6, constituyen derechos que el Estado debe garantizar estén al acceso de los distintos niveles de ingreso socioeconómico de la población, pero como derechos. Quien quiera sobre esos derechos tener un gusto personal y asumirlo, digamos, por la vía del mercado, bueno, tiene su opción, nadie se la va a quitar, pero no puede limitar que se cumplan los derechos. Y todos sabemos que el modelo neoliberal, cada uno de estos derechos que he nombrado, la educación, la salud, etcétera, los transformó en nichos de mercado, los transformó en un negocio, los transformó en un servicio que se compra y se vende según la capacidad económica. Es decir, eso ya significaría la superación de las condiciones de vida de mucha gente que tiene que salir a las 3 de la mañana a hacer una fila al consultorio a ver si a las 8 le toca algún número, que tiene que salir a otra fila a ver si le tocan los remedios, porque no tiene ingresos económicos para financiarse solo él o ella la salud. Lo mismo vale cuando hay que llevar a un niño al colegio y hay una cantidad de gastos mediante, que no es lo mismo que esté garantizado por el Estado, que la salud es un derecho que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, etcétera. Entonces ahí hay un tema que debemos buscar. ¿Cómo explicamos a la sociedad para que no se meta la tergiversación que hace la Fake News, en que indica, mire, el derecho a la vivienda es una mentira porque con esa constitución usted no podrá heredar su casa por modesta que sea, o usted no podrá tener una segunda casa en la playa? Es decir, hicieron una campaña del terror frente al derecho a la vivienda y lograron confundir a la población. Nosotros tenemos la gran tarea de ser muy pedagógico, sacarle todas esas dudas a la gente y demostrarle que esta opción de ir más lejos en la transformación de la sociedad es una opción de beneficio directo de ellos y de beneficio sobre todo de su familia en el futuro inmediato. Para eso tiene que haber un trabajo, y nosotros creemos que debiera constituirse en una ventaja el que seamos una fuerza de carácter nacional, que tiene estructura partidaria en todo Chile, que tiene un funcionamiento desde el nivel de base, con nuestro funcionamiento celular, vinculada tanto a los territorios como son las comunas, y allí están las juntas de vecinos, pero también como son los sectores, ya sea el sector que se vincula a la cultura, a los derechos humanos, pero también el sector de los trabajadores. ¿Qué es lo que es una influencia, o sea, una gestión de exigencia que tenemos hoy por hoy? Que esa capacidad se ponga en acción en forma simultánea y no progresiva en todo el territorio de parte de nuestra estructura organizada. Y ahí hay un debate, porque el día de mañana en esto no hay derecho a equivocarse. Si no logramos, porque un sector, no sé, algo no le parecía muy bien y por consiguiente se restó, le está quitando energía a estas candidaturas que tienen que portar esas propuestas de transformación. Y cierro con que ya en pleno del funcionamiento, posterior al 7 de mayo, van a haber mecanismos de participación donde cualquier organización que quiera hacer un debate sobre algún tema para proponerle a los consejeros constitucionales que lo hagan vinculante con el texto que vaya a resultar, tiene que organizarse y vincularse con la universidad de la región, que van a tener a cargo un método, un sistema y también la palabra autorizada para promocionar la participación ciudadana en este debate. Ahí estamos. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo muy perseverante, es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos. Ninguna candidatura por sí misma, ningún candidato o candidata puede, por ejemplo, echarse al hombro, recorrer solo todas las casas de su región. No le alcanza el tiempo, porque es un tiempo muy breve. Entonces, tiene que ser todo el partido. Eso que tú estás diciendo, que es sumamente importante, esto de que no es una tarea, perdón, solo de los candidatos, sino que es una tarea de los colectivos políticos. La reunión que tuvo la alianza de gobierno, que por lo que entiendo se constituye entre Apruebo Dignidad y lo que quedó del Socialismo Democrático, no sé si tiene algún nombre hoy día esa alianza. Se llama Unidad para Chile. ¿Qué es el nombre de la lista, no? Sí. ¿Esta alianza discutió este tema ayer? ¿Fue para eso la reunión que tuvieron donde estaban presidente de partido y secretarios generales? En el caso tuyo estás cumpliendo dos funciones, estás reemplazando al presidente del Partido Comunista por su enfermedad y como secretario general del partido. ¿Esta reunión fue fructífera o se centró en el cambio de gabinete solamente? A ver, la reunión de ayer fue de todos los partidos de gobierno, no solo de los 8 que somos Unidad para Chile, sino también era una reunión donde estaba abierta al PPD y al Partido Radical. Van en otra lista y van con... Pero sin embargo, no llegó a esa reunión ni el Partido Radical, que informó que ellos estaban en una reflexión y que no iban a dar más pasos mientras no hicieran la reunión con el gobierno. Ellos tienen pedido una reunión con la ministra del Interior y con el jefe de gabinete del presidente. Entiendo que se hacen este viernes. Y ahí van a despejar, digamos, sus dudas, sus inquietudes, etc. Y tampoco llegó el Partido Liberal, aun cuando el Partido Liberal dio una explicación. La explicación es que su presidente es a la vez una persona muy importante como administrador en la municipalidad de Arica. Entonces tenía que viajar a Arica para resolver sus papeles, o sea, porque va a tener que congelar su tarea profesional y venirse a ejercer a Santiago. Es totalmente comprensible. Y quien oficia de secretaria o secretario general de ellos tenía una dificultad también que impedía, pero dieron una explicación. No constituye ninguna opinión arrestarse que no sea la excusa de que esta vez no podemos llegar. Eso hay que decirlo en honor a la verdad. Por tanto, la reunión sí contó con el PPD, fue para evaluar cómo hacemos funcionar la mesa política de los partidos de gobierno. Una cosa es vinculada a las tareas del gobierno, y ahí, digamos, hay una regularidad. Todos los días lunes se reúne el comité político de gobierno con los partidos políticos, pero se llama el comité político ampliado a los partidos políticos. Pero eso tiene por competencia y por temática los temas de gobierno, y particularmente que los partidos nivelemos información respecto a cuáles son las prioridades que tiene el gobierno, cuál es la información, cuál es la explicación de tal o cual fenómeno. Sin embargo, el tema de los partidos no se agota allí. Los partidos políticos tienen una incidencia en el Parlamento, y entonces tiene que ver cómo se relacionan las bancadas parlamentarias. Los partidos políticos tienen una relación que con otros niveles institucionales, como son los municipios, y hay una asociación de municipios que requiere una convergencia entre todos para ir teniendo una representación de esta diversidad, y no solo de un sector, en el caso parlamentario, de otro sector, en el caso de los alcaldes, de otro sector, en el caso de los CORE, suma y sigue. Pero además, los partidos políticos tienen un espacio para hacer política, que es tratar de influir, de incidir, de relacionarse con el mundo social organizado, en primer lugar con los sindicatos, con la CUT, por ejemplo. Y esa es una tarea de los partidos y no obligatoriamente del gobierno. Entonces, la primera conclusión que se llegó es que debía tener una regularidad esta reunión, que es una representación de partido encabezada por las y los presidentes, y quien le toque relevar en ausencia a los presidentes, y una temática para abordar cosas. ¿Cómo vamos a abordar los partidos políticos, por ejemplo, el tema de los 50 años del golpe de Estado? ¿Cómo vamos a abordar los partidos políticos el tema de aportar con las capacidades que tengamos al éxito de una convocatoria al primero de mayo? Este no será cualquier primero de mayo. Este es un primero de mayo donde la palabra de los trabajadores va a ser muy escuchada, porque es una palabra que también va a tener vinculación con la futura sociedad y con lo que un domingo después se va a votar, que es elegir los consejeros para elaborar la nueva constitución. Y los trabajadores, por lo menos desde la CUT, han tenido esta bandera históricamente: cambiar la constitución y elaborar una constitución para una sociedad plenamente democrática. Es decir, hay muchos aspectos que son materia que los partidos pueden encargarle a los respectivos institutos de investigación y elaboración que tienen, o que pueden hacerla otros sectores, y mostrar entonces una dimensión mucho más ancha y amplia que la que solo se ve desde las tareas de gobierno. Esa es la... En lo que se refiere al cambio de gabinete, que ya se hizo, y que por tanto hay que tomar nota del cambio de gabinete, porque es una atribución, y todos hemos reconocido eso, restrictiva y exclusiva al presidente, y ya la tomó. Bueno, malamente los partidos pueden empezar a hacer un segundo gobierno y a discutir y hacerle cambio al gabinete si no tienen esa competencia. Eso sería un sueño que no tiene destino, sino ver incluso cómo hacemos saber propuestas. Hoy día hay dos grandes cosas que le preocupan a los partidos que están en la agenda de trabajo inmediato. Uno es el tema de la seguridad pública, que ya asistimos, digamos, a todo lo que está transcurriendo, incluyendo la lamentable muerte de el carabinero que había sido atropellado de parte de un delincuente en Concepción. Y lo segundo es la seguridad económica y social. Hay una gran preocupación en la población por la baja del poder adquisitivo, dada la inflación, dado los cambios en la economía. Bueno, ¿cuáles son las señales que van a entregarse para que haya una tranquilidad de seguridad, digamos, en cómo va a abordar los sectores, sobre todo más vulnerables, esta presión, este dicho tan popular y tan masivo hoy día. Antes, con este mismo billete compraba el doble lo que compro hoy día. Entonces, y cada vez que hace una entrevista en la Vega Central, en una feria libre, la gente es capaz de demostrar eso. Bueno, hay una pérdida por adquisitivo. Hay que ver cómo, con qué política, qué medidas de verdad van a permitir amortiguar, digamos, ese golpe en los derechos de la gente. Esos fueron los temas, o sea, es establecer una coordinación de los partidos en forma más regular que por sobre, digamos, solo el vínculo que es muy importante, que es de prioridad principal, pero no solo agota en lo que son las tareas de gobierno la agenda de los partidos políticos. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Hoy día hay una cantidad de actividades, tengo entendido, Lautaro, estamos haciendo, por eso salimos más temprano con el espacio. Hay un tema que es importante en relación a lo que último que tú tocaste y que está en la discusión de los partidos. Hoy día se conmemora el Día Internacional del Consumidor. El consumidor es aquel que sufre las consecuencias normalmente de las alzas de precios indiscriminadas en algunos casos, o justificada ya sea por la inflación que se viene produciendo. Entonces, hoy día el consumidor, obviamente somos todos los que estamos en cada uno de los países, pero en particular en Chile, donde se ha venido desarrollando una inflación que en general ha estado más controlada que en otros lados, ¿eh? Argentina tiene una inflación de casi el 100%, bueno, Chile tiene una inflación que es más pequeña, pero la tiene. Entonces, ¿cómo se ve desde la perspectiva ya del consumidor mismo, la política que se ejerce desde el gobierno y, por supuesto, que van ejerciéndose a través de los partidos? A ver, yo diría, Julio, que primero le da mucho valor, esto mismo que tú estás afirmando, al acuerdo que tuvo el ministro de Hacienda y la CUT y la ministra del Trabajo, de proponerse un salario mínimo que llegara a los 500.000 pesos a fin del gobierno, que es la marca que la CUT, según todos sus estudios, había puesto como un salario no solo mínimo, sino también bastante digno. Este proceso hacia allá va en los 410.000 pesos, porque automáticamente en enero se incorporaron 10.000 pesos más a los 400, y ha sido el incremento más grande desde el punto de vista proporcional que ha tenido el salario mínimo. O sea, no ha sido 8 pesos, sino que ha sido cubriendo y caminando hacia allá. ¿Cómo? Este ya es un tema de debate, o sea, ¿cómo se aborda el tema de la inflación? La primera cosa deberá ser mejorando los salarios. Que no sea necesario una política de subsidio focalizada, porque indexando los salarios se ajustan a el diferencial que hay en los precios y que hace, digamos, que el costo de la vida suba. Es verdad que nuestro costo de la vida es muy, muy distinto al que tienen otras economías, una de ellas es la Argentina, que tiene tasa de inflación ya que superan dos dígitos lejos, lejos, y hace mucho rato. ¿Cuál es, para mi gusto, uno de los grandes temas que aparece como invisible y que es muy visible y que duele mucho en la convivencia de todos los días? En Chile, detrás del consumidor, casi calcado, deben haber, digamos, algunas excepciones, o hay excepciones, está el concepto de deudor. Porque para consumir te promocionan una tarjeta plástica en el supermercado, consumo de alimento en el supermercado, en las tiendas de retail, bueno, ¿para qué decir, digamos, en los niveles de otro tipo de adquisiciones como la vivienda, como la educación, etcétera? Detrás de esto hay un compromiso de usar dinero que uno no tiene, pero que se lo consigue por la vía de una tarjeta que le da un crédito. Y ese crédito automáticamente hace subir todavía más los precios, porque al alza de precio que hubo, tú le sumas ahora la tasa de interés que vas a tener que pagar por conseguirte ese dinero y comprar a 3, 4, 5 cuotas. La tasa de interés de los créditos que los impuso el mercado, los impuso el modelo, han alcanzado niveles de crecimiento el más alto desde hace 10 años. Ya son niveles muy altos. Que además, si tú no cumples con hacerte cargo de tu crédito y pagar mensualmente, te aplican multas. Y ese es otro incremento más. Entonces aquí vamos llegando a un tema de una condición de vida que afecta, porque no puedes comprar alimentos. Entonces afecta la canasta básica y la política alimentaria. Que afecta porque como no puedes comprar es porque no puedes pagar tu crédito y por tanto te genera un estrés. Y entonces te afecta la salud mental. Y suma y sigue. Yo creo que uno de los temas que hace falta abordar a nivel macro, y no solo referido a este gobierno y a este hecho puntual del alza de precios, sino como parte del modelo, es una política que sea no tan esquilmadora, no tan usurera del dinero respecto a la economía real. Porque si vamos a sostener, por lo que llaman ciúticamente muchos economistas, el dinero a futuro tiene una merma que el IVA te lo corta entre medio del banco, la financiera. Si es curioso, crece que haya, la crisis que haya, los únicos que no se inmutan, porque no pierdan sino ganan, son los bancos y la financiera, porque el sistema está sostenido en eso, y cuando se exagera le pasa lo que pasó al Silicon Valley allá en Estados Unidos. Entonces, no solo Silicon Valley, hay casi tres bancos los que están en crisis, ¿no? Cierto. De los pequeños. Entonces, que le llaman. Ahí hay una, en el Día Internacional del Consumidor, yo creo que sería útil abrir intercambio desde los institutos, sin que sea una cuestión de que alguien lo lea con sospecha porque está adecuando el argumento para poder pedir aguinaldo. No, que lo vea en el marco de el concepto de una economía que funciona con una proporción muy alta de ingresos falsos, de ingresos que son a 2 años. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental de la gente cuando, por otra parte, promocionado por el mismo modelo, te hablan de que lo mejor es no rigidizar el trabajo, o sea, que sea lo más flexible posible? ¿Qué implica eso? Implica que si yo tengo pega hoy y tengo un ingreso hoy, no sé si voy a tener ese mismo ingreso el próximo año y si voy a tener pega, porque como la economía se mueve, entonces me toca ni siquiera los empleados públicos. Los empleados públicos son en más del 80% honorario, o sea, no tienen contrato, no tienen leyes sociales, o a contrata, que según el Código del Trabajo, que implica, digamos, que sí tienen algún nivel de previsión y de leyes sociales, pero no tienen estabilidad laboral. Entonces, cuando cruza estabilidad laboral, o sea, antes la gente entraba a trabajar al Banco del Estado y sabía que en 25 años después iba a salir con los aumentos propios de la antigüedad, más si se portaba bien jefe de alguna plaza del banco en una comuna alejada, pero tenía una expectativa y una estabilidad laboral. Ahora nadie tiene estabilidad. Entonces, esas dos mezclas, la estabilidad y los niveles de endeudamiento, hacen que la vida sea muy estresada, que la gente, nadie sabe por qué le tocan la bocina, se baja y le pega un combo al auto. O sea, hay una cosa que desborda por esa condición de vida. Claro, como nos queda poquito tiempo, no podemos dejar de tocar este tema, que es el tema del asesinato del carabinero en Concepción, pero que viene ligado a una, claro, también una campaña bastante fuerte por los medios de comunicación. Si uno prende la televisión hoy día, lo más probable es que va a encontrarse con que el tema es la delincuencia y los portonazos, que son en una sociedad como la nuestra, de casi 20 millones ya, 18 millones debemos tener ya de habitantes, una cuestión pequeña en relación a porcentajes, si se habla de porcentualidad, pero sin embargo termina siendo un tema muy, muy gravitante y que tiene en la salud psíquica de los chilenos un impacto bastante grande. Hoy día mismo aparece una noticia de que un comerciante que estaba sufriendo un portonazo sacó la pistola y le pegó un balazo al delincuente y lo mató, y todos dicen perfecto. Pero esa es la forma en que tiene que verse, y esta situación también que se produce con Carabineros, que hace un emplazamiento el director de Carabineros al Congreso con función de ley. ¿Cómo lo siente el Lautaro del Partido Comunista en particular, si es que lo ha discutido, o en particular tú? A ver, lo primero, hace rato ya el Partido Comunista tiene entre sus prioridades de problemas que afectan la convivencia de la comunidad, de los niveles y la calidad de vida, el tema de la seguridad ciudadana. Algunos nos adjudicaban que nosotros éramos laissez-faire frente al delito y por tanto por eso no condenábamos. No, confunden lo que es la crítica permanente, que siempre la tendremos, entre el abuso del poder, pues esta sociedad conoció del abuso de poder durante una dictadura de 17 años, con lo que son la lucha contra las lacras sociales que afectan la convivencia de la comunidad. Históricamente, desde el nacimiento del movimiento comunista, siempre nuestros clásicos marcaron la diferencia entre el proletario, que vivía en condiciones paupérrimas por la explotación y porque le sacaban plusvalía hasta por debajo de la lengua, con el lumpen proletario, que era aquel que sin conciencia se hacía la vida fácil por la vía del delito. Entonces no tenemos ni una complicación con eso. Dicho eso, nosotros somos partidarios que efectivamente se avance en darle una actualización a todo el dispositivo de seguridad policial, con los resguardos que debe tener una policía, que es el respeto restricto a los derechos humanos. Desde ese plano, creemos que es totalmente condenable el asesinato del cual fue víctima el carabinero en la ciudad de Concepción, y pone con más urgencia la necesidad de seguir trabajando en un protocolo mayor y transversal, a la cual se arrestó la derecha se bajó de la mesa de seguridad. Bueno, hoy día tendrá que volver, y si esta es la batalla y los respaldos, las instituciones también tienen más deberes, y por eso pareció bien que la ministra del Interior llamara al director general de Carabineros para que no hiciera formulaciones públicas por los medios, porque no es un partido político más, es una institución que tiene que dar muestra de subordinación y de respeto a los espacios políticos, más cuando el gobierno ha estado tan respaldando su gestión, respaldando no solo de palabras, sino con dispositivos y aumentando lo que son la logística vehicular, la logística de drones, etc. Cierro con que creo que la integración, la incrustación de delitos desconocidos en nuestra sociedad, sobre todo los del tiro fácil, donde por tres cosas te pegan un balazo y te mataron. Eso se integró a la sociedad y viene de otras sociedades. Hace falta, digamos, que también en el plano policial se gane más en el trabajo de inteligencia, que es el trabajo preventivo, y en las políticas públicas, como son estos derechos garantizados por el Estado del que hablábamos a propósito de la Constitución, que le quiten espacios progresivamente, pero además que se adelanten y prevengan antes que se cometan los delitos, porque lo contrario, ya esto tiene desenlaces fatales que son irreversibles. Esa es, a mi juicio, la mirada que ha reiterado el Partido Comunista, tanto en la Comisión de Seguridad de la Cámara, tanto en las exposiciones que toca representar al partido en algunos debates, porque es un tema de marca mayor. Es el primer tema de afectación de la tranquilidad que está, digamos, por extensión en todos los barrios de nuestra sociedad. Doctor Carmona, yo sé que tienes que conectarte a otra reunión de inmediato, así que te agradecemos que hayas estado con nosotros. Adelantamos hoy día un poquito la salida al aire y por supuesto la próxima semana en este mismo horario el doctor estará con nosotros. Y cada día a las 8:30 de la mañana, lo que hay tras cada noticia. Así que hasta la próxima, Lautaro. Gracias por tu atención y por tu participación con nosotros. Gracias, Julio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias, hasta luego. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.